programa cultural y educativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de madres, padres, representantes o responsables. Ya está por comenzar Entre Redes y Saberes. Hola usuarias y usuarios que nos escuchan, es grato encontrarnos en este su programa Entre Redes y Saberes, el cual es transmitido por la señal de Radio Fe y Alegría 1390 AM. Le acompañamos en este espacio Iris Mirabal en la dirección, Richard Salazar en la coordinación de radio, en la producción está Yeniré Álvarez y Lenín Marcano. En la asistencia de producción tenemos a Jorge Lares, en los controles al señor José Urbina y quien les habla, Lenín Marcano. Este espacio es transmitido gracias al IRFA, Instituto Radiofónico de Fe y Alegría, al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y a la Oficina de Planificación del Sector Universitario. Les recordamos que tienen a su disposición nuestros teléfonos 0412-579-0793, la página de Facebook Entre Saberes, el Twitter arroba Entre Saberes y a nuestro correo electrónico Entre Redes y Saberes, todo pegado, @gmail.com, para que puedan estar en contacto con nosotros. Hoy en nuestro programa dialogaremos sobre la ciencia y la tecnología en Venezuela, una aproximación crítica. Conozcamos a continuación los pretextos y el contexto por el cual ese es nuestro tema. Textos y pretextos. La base para el debate. Bienvenido a nuestro primer segmento, que es el que nos permite conocer los motivos por el cual abordaremos como tema reflexiones sobre la ciencia y la tecnología en Venezuela. Para esto contamos con la compañía de la profesora Marianícer Figueroa, coordinadora del programa de fomento de la educación universitana. Cuéntenos, profesora, ¿qué nos puede decir acerca del tema de hoy? Bueno, buenas noches a todos los usuarios y usuarios. Feliz día de la amistad y el amor, Lenín. Feliz día, feliz profesora. A todos los compañeros participantes del programa de formación en educación mediada por las tecnologías y la información y la comunicación libre, que seguramente están sintonizando este programa. Y bueno, y a todos los compañeros de aquí de Radio Fe y Alegría que nos acompañan y al resto de los usuarios y usuarias. Bueno, Lenín, fíjate que el motivo por el cual estamos tocando este tema es porque a partir de la semana pasada, en el curso avanzado de formación docente para el uso educativo de las tecnologías de la información y comunicación libre, empezamos a abordar una unidad temática bien interesante que tiene que ver con las reflexiones desde una perspectiva crítica del por qué, el para qué y los motivos por los cuales hacemos ciencia, el por qué y el para qué de los motivos por los cuales desarrollamos tecnologías o nos apropiamos de las tecnologías, y esto con el propósito de que tengamos una mirada despierta, deliberada, consciente de qué es lo que está detrás de todo el movimiento científico que históricamente ha venido desarrollando, se ha venido desarrollando a nivel mundial, y cómo los países de Latinoamérica han adoptado diferentes modelos de desarrollo sobre la ciencia, diferentes modelos de desarrollo de apropiación de tecnologías que nos vienen de, por supuesto, de muchos países, hasta llegar a lo que está pasando específicamente en Latinoamérica, donde hay todo un movimiento para poder impulsar todo lo que tiene que ver con la soberanía científica, la soberanía cognitiva, como lo dice nuestro viceministro Luis Bonilla, y por supuesto la soberanía tecnológica. Entonces, ese es el pretexto y el contexto por el cual nos parece interesante que podamos dialogar sobre este tema, qué es lo que implica hacer ciencia, cuáles son los referentes éticos, políticos, morales, culturales, y cómo eso se desarrolla con las políticas del Estado y además con los movimientos mundiales que hay sobre el desarrollo de la ciencia y de la tecnología como tal. Profesora, ¿cómo estas tecnologías favorecen en el ámbito educativo? Por ejemplo, ¿se puede trabajar a distancia? ¿Se puede trabajar semipresencial? ¿Cómo nos favorecen ese tipo de tecnologías? Bueno, ciertamente el curso avanzado de formación docente en educación mediada por las tecnologías abordamos específicamente cómo las tecnologías de información y comunicación, así como otras tecnologías como la radio, motivo por el cual entonces estamos realizando que históricamente este programa ha sido un medio de comunicación imprescindible en la sociedad venezolana. Y que se considera como una herramienta educativa, también política y transformadora. transformadora de realidades en la medida en que todos y todas participemos haciendo radio. Entonces, precisamente este curso avanzado de formación, que está dirigido a docentes del sistema de educación universitario, estamos abordando entonces cómo todo este entramado tecnológico, que además desde las políticas de Estado se está haciendo un grandísimo esfuerzo para que cada día muchas más comunidades tengan acceso a tecnología de información y comunicación, y como decimos, a otro tipo de tecnología, puedan hacer uso de estas tecnologías para propiciar procesos de enseñanza y aprendizaje indistintamente desde los lugares donde estén. Y entonces ahí es donde viene todo lo que tiene que ver con educación universitaria a distancia, como una política del Estado venezolano, una política del Ministerio del Poder Popular, que impulsa Lenín, la inclusión, la territorialización y la municipalización, que fueron temas que abordamos en el programa anterior. Exacto, tengo entendido que usted ahorita dirige el curso avanzado de formación docente mediada por las tecnologías de la información y comunicación libre. Sí, bueno, ¿qué nos tiene que hablar con respecto a eso? No lo dirijo directamente, es un programa que hemos desarrollado con 14 instituciones de educación universitaria que coordina académicamente el profesor Raymond Marquina, quien nos acompaña desde la Universidad de los Andes, más un conjunto de importantes profesores que de diferentes universidades que nos están que están participando como gestores de conocimiento. ¿Qué universidades están participando en esto? Estamos participando en el diseño de este curso avanzado de formación docente. Tenemos universidades autónomas como la Universidad Nacional Abierta, que es muy importante que esté acompañándonos en este proceso de formación, Universidad de los Andes, Universidad de Carabobo, pero también tenemos universidades como la Universidad Deportiva del Sur, la Universidad Experimental de las Fuerzas Armadas, la Universidad Rómulo Gallegos, la Universidad de Guayana, incluyendo universidades privadas como el mismo Instituto Jesús Obrero, que es quien nos acercó al Instituto Radiofónico de Fe y Alegría, así como también la Universidad Cecilio Costa y la Universidad Urbe del Zulia. Entonces, en ese sentido, pues esto ha sido una construcción mancomunada, dialogada, consensuada, bien interesante, que diferentes universidades pues han puesto sobre la mesa, de manera que entre todos podamos delinear qué saberes son importantes que las y los docentes de su sistema de educación universitario deben construir para generar propuestas transformadoras en materia de educación universitaria a distancia, haciendo un uso educativo apropiado y para nosotros muy importante que sea un uso crítico de las tecnologías, de manera que a través de ellas entonces podamos enrumbar proyectos que den respuesta a esos requerimientos de inclusión, municipalización y territorialización que está impulsando el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. Bueno, profesora, vamos al primer corte con la canción de Pablo Milanés, A Dos Manos. ¿Le gusta Pablo Milanés? A dos manos, seguramente se hacen las cosas mucho mejor. Ah, demasiado. Vamos con esa canción. Ya volvemos. Amor, yo no tengo tanto que decir, sino que simplemente aquí estaré, forjando con los años el placer de hacer la vida a golpes a dos manos contigo, amor. Nos queda una distancia a recorrer, la batalla del tiempo lo dirá, si puedes hasta entonces resistir, me seguirás llevando de la mano contigo, amor. Me queda por decir que fui feliz, que olvide un tanto la vida que se arrastra con incierto porvenir. Amor, no has podido cambiarme enteramente, pero siento que a estas alturas me parezco más a ti que a mí. Amor, yo no tengo decir. Me sobran mil palabras para amar. Si es cierto que podemos renacer, quiero que sea de nuevo de la mano contigo. Entre redes y saberes, acercándonos con la educación a distancia. Radio Fe y Alegría 1390 AM. Cuando piensas en el Instituto Radiofónico Fe y Alegría, ¿qué viene a tu mente? Bueno, es estudiar, pasarla bien, compartir, es oportunidad, es ganar tiempo, disfrutar con amigos, es capacitarte para el trabajo y para la vida, es construir un futuro. ¡Correcto! Tú también puedes ser parte de este gran equipo. ¡Inscríbete ya! Más información en www.radiofeyalegriaeducom.net. Instituto Radiofónico Fe y Alegría. El placer de estudiar. Contáctanos a través del 0212-242-2919 y 242-2904. Radio Fe y Alegría. Y saberes, acercándonos con la educación a distancia. Bueno, allí escuchábamos a Pablo Milanés y el tema A Dos Manos, donde nos parece interesante la frase: nos queda una distancia por recorrer, la batalla del tiempo lo dirá. Sí, pero es una distancia que haciendo uso de las tecnologías, de las diferentes tecnologías que a través de las políticas del Estado y del gobierno venezolano pues nos hacen cerca, ¿no? Y que haciendo referencia a una hermosísima frase de un poema de Andrés Eloy Blanco que llama a cómo la proximidad se puede hacer, cómo lo lejano se puede hacer próximo, precisamente el hecho de que nos queda una distancia por recorrer tiene que ver con todos los retos que tenemos enfrente, Lenín. Las y los docentes de su sistema de educación universitaria, y que con el tiempo seguramente con los proyectos transformadores que estos docentes están haciendo a través del curso avanzado de formación docente en educación mediada por tecnología, nos va a dar la razón de cómo haciendo uso crítico de estas tecnologías entonces podemos colocar experiencias de aprendizaje y enseñanza y de construcción de saberes transformadores muchísimo más próximo y muchísimo más cerca de todos y todas aquellas que tienen el derecho a estar incluidos en su sistema de educación universitaria. El tiempo lo dirá, pro. El tiempo lo dirá, así que vamos a esperar buenos tiempos. Bueno, inmediatamente vamos al segmento Al Encuentro con los Libros Vivientes. Al Encuentro con Libros Vivientes. El saber hecho persona. Bueno, hoy nos acompaña en nuestro segmento Al Encuentro de los Libros Vivientes dos invitados bien importantes para nosotros. Es importante que recordemos, tal como lo habíamos comentado en el anterior programa, que los libros vivientes son aquellas personas, hombres, mujeres, niños, adolescentes, personas de la juventud prolongada, que tienen muchos saberes, muchas experiencias que han venido acumulando, desarrollando a través de sus reflexiones críticas y, bueno, y por supuesto, también a través de su participación en espacios formales de aprendizaje. Entonces, como libros vivientes, hoy reconocemos al doctor en lógica, el profesor Jacinto Dávila, quien forma parte de la Universidad de los Andes, y también a la profesora Elizabeth Benítez, del Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres, quienes afortunadamente contamos con ellos para que nos compartan las reflexiones sobre la ciencia y la tecnología en Venezuela desde una perspectiva crítica. Para nosotros es un honor a tener a estos dos personas de Mérida y por lo tanto, como no las tenemos aquí presentes en Caracas, van a participar vía telefónica. La profesora Elizabeth Benítez del Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres y el profesor doctor en lógica Jacinto Dávila, quien forma parte de la Universidad de los Andes. Sí, creo que ya tenemos entonces en línea al profesor Jacinto Dávila. Profe, ¿cómo está? Gusto en saludarlo. El gusto es mío, Marenice. Muchas gracias Bueno, profe, como usted bien sabe, en el curso avanzado de formación docente venimos tocando a partir de la semana que viene el tema de la ciencia y la tecnología, cómo históricamente, desde una mirada crítica, aquellos aspectos relevantes relacionados con los contextos políticos, económicos, sociales, implican que la mirada que podemos tener sobre el desarrollo de la ciencia y la investigación científica, para muchos siempre se ha relacionado que a través de ese modelo cartesiano, donde la ciencia debe ser objetiva, absolutamente neutral, donde no hay intereses de por medio. Y por supuesto, entonces la primera pregunta para usted es si la ciencia y la investigación científica realmente es neutral, la ciencia y la investigación científica. La respuesta corta es no. Siempre en ciencia hay una pretensión de neutralidad. Lo que aspiramos, por ejemplo, cuando hacemos un estudio científico es llegar a la verdad, independientemente de las consecuencias o de las intenciones iniciales de quienes estaban involucrados. Pero eso se ha probado a lo largo de la historia que es extremadamente difícil de lograr, sobre todo por eso que acabo de decir, todos somos humanos y los humanos nos caracterizamos por tener intenciones y además afectos. Y lidiar con esos dos aspectos de la vida de cualquiera de nosotros nos vuelve susceptibles a equivocarnos. Pero claro, hay una intención, siempre hay una intención de ser objetivo en el sentido de conseguir aquella verdad que no depende de mi prejuicio o de mi punto de vista o de lo que yo quisiera que fuese el caso. Lo cual se ha vuelto clave para hacer tecnología, porque en tecnología yo necesito saber lo que es de hecho el caso para poder resolver el problema, ¿no? Entonces, en esa ciencia que pretende ser objetiva, hay también una intención de resolver problemas, es decir, del planteamiento que es hereda la tecnología de la que todos disfrutamos ahora y que, gracias a que muchas personas se cuestionan a sí mismos en el proceso de buscar una solución, llegan a soluciones que son robustas y que trascienden fronteras y demás. Pero en todos los casos hay siempre una intención de fondo y hay un contexto en el que está el investigador primero y luego el tecnólogo, que hace que su producto de trabajo, su contribución intelectual, esté inclinada en una u otra dirección. Es muy difícil la neutralidad completamente. Okay. Profe, y además de ese contexto personal que puede acompañar a las y los investigadores, bueno, por supuesto que tienen que ver con sus intereses y sus historias de vida, ¿cómo entonces entra allí las políticas tanto institucionales como también las políticas de Estado en el desarrollo de la investigación científica o en el desarrollo de líneas de investigación científica? Yo creo que me perdí la primera parte de tu pregunta. Sí, le hacía referencia que además del contexto personal que nos acompaña a los que hacemos investigación, y bueno, y por supuesto está ligado a nuestros intereses relativos a un ámbito específico y de la manera como vemos esos ámbitos específicos, ¿cómo también entonces incide ya no esos aspectos personales, sino lo que tienen que ver las políticas institucionales, inclusive las políticas de Estado, para el desarrollo de líneas de investigación en específico? Bueno, mira, de hecho, ese salto de lo individual a los intereses colectivos, a los intereses públicos, es interesante porque termina determinando, o sea, el que un grupo de personas tengan unos intereses muy particulares para ellos, termina definiendo agendas completas de trabajo en ciencia y ha causado, tiene un efecto que por fortuna en Venezuela se está enfrentando como política de Estado con todo este movimiento de educación abierta y también educación a distancia, y que tiene que ver con que se crean una separación artificial entre un centro de la ciencia mundial, los sitios donde se hace investigación de punta, que acumulan grandes esfuerzos de investigación y de conocimiento, por supuesto, y el resto, la periferia, ¿no? Y es lo que un conocido investigador que ha estado acá en Venezuela y a quien le debemos varias contribuciones, califica como la oligarquía de la ciencia. Hay una oligarquía de la ciencia, es decir, una separación entre unos pocos que controlan grandísimos volúmenes de información, de conocimiento y de recursos para investigar, y la periferia, los que estamos alrededor, que no tenemos acceso directo, a menos que nos alineemos con ciertas agendas de investigación que muy difícilmente se pueden reconciliar con intereses locales, nacionales, de esta parte del mundo, por supuesto. Sí, bueno, fíjate que sí hay un salto, sí hay este cuento de que yo persigo mis intereses personales. Hay una historia muy ejemplificante de toda esta idea de que tiene que ver con la creación de una serie de índices institucionales que registran las contribuciones más importantes en ciencia en todo el mundo desde hace unos cuantos años, desde el siglo pasado, a mitad del siglo pasado, sistemáticamente. Y esos índices pretenden ser nada más y nada menos que una especie de catálogo de lo que es realmente ciencia. Lo que no está allí no es ciencia. Y por esa vía, por la creación de este índice, que además es controlado por ciertos intereses comerciales, vamos a decirlo claramente, de casas que publican, que viven del negocio de publicar el conocimiento científico, han creado esta separación artificial que mencioné antes, la ciencia del centro y la ciencia de la periferia, que está desconectada de aquellos catálogos, pero que quiere estar allí. Muchos de nuestros programas nacionales en Sudamérica, sobre todo, y en otras partes del mundo, del sur en particular, están diseñados para que nuestros investigadores se alineen con esas agendas globales de investigación, que no son globales realmente. En algunos casos lo son, por supuesto, pero en otros casos son agendas que responden a intereses nacionales de quienes controlan ese centro del espacio, del espectro científico. Esto nos hace pensar entonces, profe, y por eso le vamos a dar la palabra a la profesora Elizabeth Benítez, que entonces pareciera que hay una relación entre la investigación, entre los modelos de producción de cada uno de los países, los modelos políticos, los modelos económicos, y es importante entonces que pensemos si existen esas relaciones realmente entre las agendas de investigación, entre los modelos de producción, independientemente del modelo político de cada uno de los países, y en este caso esas grandes industrias, inclusive transnacionales, que por supuesto les interesa que investiguen en temas que apuntan al desarrollo de los productos y del mercado que ellos están propiciando, ¿no? Entonces, profesor Dávila, ¿pudiera existir esta relación de este tipo? Vamos a dejar esa pregunta al aire porque vamos a una canción ahorita en este momento. Muy bien, la retomamos en el tercer bloque. Ahora vamos a escuchar el tema musical por parte de Mercedes Sosa, tema que se llama Estas Alas Nuevas. Esta es la nueva. Esta es pluma blanca. Este cielo altísimo que se ahonda en mi corazón. Madre, ya descubrimos qué bella cosa es la libertad. Es una canción, un día de sol. Libre, libre como ese amor. Es un corazón que late su sol. Es una canción, un día de sol, libre, libre como ese amor. Acercándonos con la educación a distancia. Radio Fe y Alegría 1390 AM. En el mes del amor y la amistad y el carnaval. Todo aquel que piense que la vida siempre es revisaremos a fondo las políticas públicas de nuestros gobiernos locales. Métele la lupa a fondo a los municipios para saber qué tan políticos y qué tan públicos son los planes y obras del gobierno local. A fondo, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana por Radio Fe y Alegría, Red Nacional. En la Gran Caracas se escucha 1390 AM. Bueno, estamos aquí en nuestro programa Entre Redes y Saberes y se incorpora en la moderación de este programa nuestra compañera Elena Medina. ¿Cómo estás, Elena? Muchísimas gracias, profesora Merenice Figueroa. Muchas gracias a Lenín, a Yeniré y a todo el equipo de Radio Fe y Alegría de Entre Redes y Saberes para continuar este programa, que ya este es el segundo además, y estamos el tema muy interesante, el tema de la investigación científica acerca de si es o no neutral, acerca de si responde a intereses o no, acerca de si es democrática o no, por ejemplo, también. Sí, ciertamente, pues, haciendo un recuento, Elena, de lo que hemos venido dialogando sobre este tema, estuvimos conversando con el profesor Jacinto Dávila, doctor en lógica de la Universidad de los Andes, y bueno, que nos daba sus reflexiones sobre la pregunta que le hicimos sobre si la ciencia y la investigación científica realmente es neutral. Y el profesor Jacinto, pues, hacía referencia, bueno, que ciertamente no es neutral porque responde, empezando por los intereses del investigador, por la mirada del investigador y bueno, por supuesto, con el contexto de formación, el contexto histórico, los paradigmas que nos acompaña de sobre cómo vemos que se desarrollan los diferentes hechos sociales y a qué están asociados los diferentes hechos sociales, tecnológicos, aquello que vayamos a investigar. Por lo tanto, la investigación no necesariamente aquello que históricamente se creía que es completamente objetivo, pues al parecer no es así, Elena. Y ustedes dejaban una pregunta al aire para que respondiera también otra invitada más de este espacio, la profesora Elizabeth Benítez, sí, también de Mérida, ¿no? También de Mérida, pues fíjate que nos acompañan hoy los gochos, Elena. Ah, estamos, sí, bueno, nos, señor, acompaña hoy el eje andino vía, sí, telefónica. Sí, señor, y además con frito y todo, hoy en el, sí, Día del Amor y la Amistad. Sí, profesora Elizabeth, bienvenida. Gracias, María Lister, buenas noches. Sí, Elizabeth, si puedes subir un poquito la voz, que te escuchamos poco. Sí, eso les estaba comentando a la persona que me llamó, que escucho muy poquito, de verdad. Vamos a hacer un esfuerzo y de verdad les pido disculpas si se escucha... Sí, casi no te escuchamos, Elizabeth. Sí, ¿puedes subir un poquito más la voz, por favor? ¿Sí me escucharán mejor? Un poquito mejor, sí, así, señor. Por lo menos se escucha un poquito mejor. Dale. Fíjate, Elizabeth, estábamos conversando con el profesor Jacinto, que no, quien daba firmemente su, hacía una afirmación muy firme de que evidentemente la investigación científica, pues las agendas para el desarrollo de las ciencias no son neutrales. Y hacía referencia a que no son neutrales por aspectos que tienen que ver con, digamos que elementos personales del investigador, pero de allí también nos saltamos a lo que tienen que ver con elementos referidos a las líneas institucionales en el desarrollo de investigación, y de ahí pasamos pues a las líneas nacionales y transnacionales, mundiales, que tienen que ver con la agenda para el desarrollo de la ciencia. Y por eso terminamos el anterior segmento con una pregunta queremos invitarte a que disertes sobre si existe una relación entonces entre estas agendas de investigación, entre los modelos de producción que caracterizan a los países, por ejemplo, los modelos de producción capitalista o las líneas de interés de las industrias transnacionales. ¿Hay una relación entre el desarrollo de la investigación y estos otros elementos que estoy compartiendo contigo? Por supuesto, Marenice. En mi opinión, considero que existe una relación que es una relación deformante. En principio yo creo que es importante definirla, yo creo que más enfáticamente, como una relación perversa. Si nosotros pensamos en la raíz de esa palabra perversa, nos ponemos a pensar acerca de algo que altera el orden natural de las cosas, de algo que la vicia, que malea el estado natural en que debe desarrollarse las cosas. Los psicólogos se ocupan mucho de este tema y lo consideran como una anomalía del conocimiento. Entonces esta relación puede decirse entonces que se trata de una relación perversa. Yo creo que es importante definir el porqué de esta afirmación. Cuando los objetos, las cosas, desde su determinación como útiles necesarias al hombre, pasan a ser vistos desde la valoración de mercancía como objeto de consumo, esta percepción es prioritaria o supera la valoración de otro tipo que se haga y se basa fundamentalmente en el tema monetario, entonces se tuerce el sentido natural, ¿verdad? Porque la producción y el consumo son un hecho social, y en el momento en el que se efectúa esta lectura, se hace desde el lente del neoliberalismo y se realiza en un momento, en un espacio de tiempo que nosotros conocemos como... Sí, fíjate, Elizabeth, vamos a hacer un intento por volverte a llamar, dado que nos están informando nuestros usuarios y usuarias que algunos escuchan muy poquito, pero otros no te escuchan. Entonces vamos a hacer el intento de llamarte de nuevo, Elizabeth. Vamos entonces, si precisamente ya el equipo de producción está tratando de comunicarse con ella, queda por ejemplo preguntarle cómo estamos en Venezuela con respecto a lo que ella nos está diciendo, esa relación perversa uh-huh. entre, por ejemplo, producción y consumo, y las líneas de investigación, cómo se reflejan en Venezuela, ¿no? Sí, y fíjate, Elena, que también hay un tema que además hay referentes históricos sobre la relación entonces la ciencia y la ética, cuando la ciencia está al servicio del desarrollo de la nación o cuando se han generado contradicciones tecnocientíficas, como por ejemplo, bueno, todo el avance científico que está inserto en lo que es el reconocimiento de la energía nuclear y cómo lamentablemente ese desarrollo científico terminó dañando mucha gente en la Segunda Guerra Mundial, por el caso de la sí. bomba nuclear, ¿no? Utilizarla para asesinar, no, para asesinar, para genocidio, para someter además a otros estados. Además, por ejemplo, hay otra cuestión, los programas de investigación que se van desarrollando, que tanto tienen que ver con esa precisa relación perversa entre producción y consumo. Yo no sé si ustedes nos pueden aclarar, y yo de una vez aprovecho de hacer esa pregunta a la profesora María Nícer Figueroa, que es cierto que aquí hay carreras universitarias que surgieron al calor de la necesidad de empresas privadas y transnacionales, de escuelas, por ejemplo, como sociología, escuelas como trabajo social. ¿Es cierto eso? ¿Tiene algo que ver? Bueno, yo no podría afirmarlo categóricamente, pero ciertamente en la importante revisión del currículum que está llamando el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, a todas las instituciones de educación universitaria, no solamente a las instituciones de gestión oficial, sino a todas las instituciones en ese espíritu de renovar sus programas curriculares, tiene que ver con que hagamos una mirada deliberada de para qué estamos formando, cuál es el sentido de la formación y sobre lo que estamos formando. Bueno, porque ciertamente nosotros hemos estado impregnados desde aquello que se denominó el consenso de Washington, cuando se empezaron a recibir líneas desde países del norte, de cuáles eran los requerimientos en materia de formación se necesitaban y que además entonces nos dimos cuenta que no era un diagnóstico, digamos que muy objetivo, o un diagnóstico completamente neutral, cuando todas las reformas de Latinoamérica pues llevaron las mismas líneas, ¿no? Entonces, bueno, un diagnóstico, lo que necesita Venezuela es lo mismo que necesita Chile, pero detrás de eso lo que había, bueno, un interés de que todos nos formáramos en una misma línea, de manera que respondiéramos entonces a ciertos intereses y ciertas líneas que tienen que ver con la conciliación de un modelo económico y que, bueno, por supuesto, tiene que ver con el modelo de producción. Ya tenemos la profesora Elizabeth. Profe, preguntar. Ya sí la podemos escuchar. A ver. Espero que me puedan escuchar perfecto. Mejor ahora. Ahora te escuchamos mejor, Elizabeth, qué bueno. Entonces, queremos que nos compartas nuevamente tu reflexión, dado que varios usuarios y usuarias nos indicaron que no te podían escuchar, Elizabeth. Bueno, yo voy a continuar básicamente donde nos habíamos quedado, ¿verdad? Habíamos finalizado antes de este problema de audio que tuvimos en el momento en el que se inicia, digamos, en el momento en el que podemos dar una lectura al en que acaece esta relación perversa, que ya les he dicho que considero yo que es una relación perversa porque tuerce el orden natural de las cosas, y que sucede cuando los objetos pasan a ser modificados en su determinación como útiles necesarios al hombre, y que esto sucede precisamente desde la lectura que se hace de ellos desde el lente neoliberal y en el momento en el que se comprende históricamente como posmodernidad, ¿verdad? Lo cierto es que en este momento en que se hace esta lectura, que es de especial interés y que hoy nos ocupa, aparece la relación de subordinación de la investigación a los modelos de producción capitalista, y esto tiene un nombre. Aquí nosotros tenemos que referirnos obligatoriamente a el profesor Oscar Barsasqui, un doctor en química argentino, quien tiene una vasta obra en el área de la epistemología y de la sociopolítica, y que él ha definido esta relación con un nombre. Él se refiere a esto como cientificismo, y vamos a tratarlo un poquito más adelante. Barsasqui, que es alguien muy interesante de estudiar, sobre todo creo si el tema de hoy es la ciencia y la tecnología en Venezuela, una aproximación crítica, porque él desarrolla su obra y la funda, voy a pecar de simplista, creo, y me excuso de antemano, en que existía una gran posibilidad de que las masas accedieran y comprendieran los postulados fundamentales del conocimiento. Sí, y tuvimos la dicha de contar con la presencia del doctor Barsasqui en los años 70. Elizabeth estuvo por aquí, por Venezuela. Exactamente, y también estuvo pasándose un tiempito acá en Mérida. Y fue una persona con una obra bien importante, de la cual nosotros hemos podido contar, por ejemplo, en el año 2006, que se reedita acá en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, su obra Ciencia Política y Cientificismo. Algo que considero que es de obligatoria lectura para quienes están interesados en este tema y para todos nosotros que somos apasionados del mismo, ¿verdad? Entonces él hace una crítica, él critica los modos, él critica los métodos, los procesos en que se desarrolla la ciencia, y considera además que una parte fundamental de su crítica es desenmascarar la idea que él considera falsa de esta libertad de investigación de la que se precian muchos investigadores que se aferran a este modelo, ¿verdad? Profesora, nosotros aquí precisamente hablando de esto, de los modos, los métodos del desarrollo de la ciencia, queríamos saber su opinión acerca de cuál es la situación en Venezuela actualmente, qué tan cerca está la investigación científica de Venezuela a su sociedad, es decir, a las políticas de desarrollo del Estado, a dar respuesta a los requerimientos y a las necesidades de las comunidades. ¿Qué tan cerca se encuentra la comunidad científica y la investigación a dar respuesta a las necesidades de la sociedad venezolana? Y no solamente la investigación científica, Elena y Elizabeth, sino también el desarrollo de la tecnología, ¿no? Bueno, por todo esto que constantemente estamos escuchando, leyendo sobre el tema de la soberanía tecnológica, la soberanía científica, la soberanía cognitiva. Pero para esto, entonces nos vamos a ir primero a un corte musical para de esa manera dar chance a que pensemos muy bien qué tan cerca está la investigación científica en Venezuela y el desarrollo de la tecnología a las políticas de desarrollo del Estado, pero no nada más del Estado nacional, sí, sino regional, locales, a los requerimientos municipales. Entonces municipales, con todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de ese principio de territorialización que desde el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y los consejos regionales de gobierno son importantes, entonces, que se empiecen a desarrollar. Entonces, pero nos vamos a un corte musical. Seguro, y al regreso tendremos la respuesta de la profesora Elizabeth Benítez. Tenemos como tema musical, Elena, Silvio Rodríguez, Se me va la vida en ello. Cierto que huí de los fastos y los oropeles, y que jamás puse en venta ninguna quimera. Siempre evité ser un súbdito de los laureles, porque vivir era un vértigo y no una carrera. Pero quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo, me va la vida en ello, me va la vida en ello. Quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo, me va la vida en ello. Cierto que no prescindí de ningún laberinto que amenazara con un callejón sin salida. Ante parte otro más de lo mismo, creí en lo distinto. Porque vivir era búsqueda y no una guarida, pero quiero que me digas, amor, que no todo fue naufragar por haber creído que amar era el verbo más bello. Dímelo, me va la vida en ello. Me va la base de datos de virus ha sido actualizada. Que cuando aprendí que la vida iba en serio, quise quemarla deprisa jugando con fuego, y me abracé defendiendo mi propio criterio, porque vivir era más que unas reglas en juego. La profesora Elizabeth Benítez de Senditel nos acompaña desde Mérida. Elizabeth, qué bueno tenerte cerca por el uso de las tecnologías. Y habíamos quedado en la pregunta que te invitábamos a que compartieras tus reflexiones sobre qué tan cerca está la investigación científica en Venezuela con respecto a esos modelos de los cuales hemos venido hablando y ciertamente nos ha acompañado por cierto tiempo. Pero en la actualidad, Elizabeth, ¿qué tan cerca estamos de que la investigación científica realmente se convierta en una investigación endógena que dé respuesta a las políticas de desarrollo del Estado, de las regiones, de los requerimientos y las necesidades de las comunidades? ¿Qué tan cerca estamos de eso? Pero yo creo que estamos cerca. Estamos en la actualidad haciendo mucho y es importante porque además aún hay mucho por hacer. Lo importante es observar la manera en la que se ha desmarcado el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de este modelo cientificista que imperó en el país durante muchísimo tiempo. Vemos cómo a partir de sus políticas se nota un desarrollo sistemático y planificado de las políticas de inclusión que ha alcanzado cosas muy importantes. Como ambas son muestras constatables del viraje que ha planteado este ministerio para mejorar el enfoque de la ciencia y la tecnología en relación a nuestra sociedad, ¿verdad? El programa de becas Fundayacucho, la certificación de saberes populares ancestrales y la formación para el trabajo, a la que tú te referías antes en el otro corte, ¿verdad? El tema de la formación para el trabajo en la industria, que inicialmente comienza con el INSES y que ahora cuenta con la misión Saber y Trabajo, las redes de innovación productiva socialista, que nosotros tenemos un ejemplo extraordinario acá en Fundacit de Mérida, y tenemos otros ejemplos importantes, como por ejemplo el que tú representas y que vienes encaminando, como el trabajo que está haciendo el Ministerio de Educación Universitaria con el programa de fomento a la educación en el tema de la formación de los profesores de las universidades territoriales, experimentales y autónomas, en estos cursos avanzados de formación docentes mediados por las tecnologías. Los programas de apoyo a la municipalización son pruebas adicionales de esto y todas estas son expresiones de una nueva relación que se está haciendo visible entre la ciencia y la sociedad de nuestro país. Además, qué interesante, Elizabeth, que con eso que tú nos compartes, entonces la ciencia no solamente y el desarrollo de la tecnología no solamente está atada a las instituciones de educación universitaria, ¿no? Marianicer, se está haciendo una... nos estamos abriendo a una nueva visión. Yo creo que es importante considerar algo que acá en Mérida, y sobre todo desde la Fundación Senditel, venía adelantándose hace algunos años, que es la idea de una ciencia del sur. Y yo creo que aquí es importante recordar al profesor Alejandro Ochoa, que en algunos momentos ha compartido con nosotros en otro espacio, donde él habla acerca de trascender. Hemos trascendido a la mera transferencia de conocimiento. Estamos mirándonos y mirándonos hacia adentro, ¿verdad? Y es importante continuar haciéndolo siempre desde una visión reflexiva, siempre intentando permanecer en construcción constante y sobre todo en crítica permanente, ¿verdad? Lo que se está haciendo en este momento y el enfoque que se está dando nos lleva a vernos no solo desde lo colectivo, sino a ampliar esa mirada también a la patria grande latinoamericana, que ahora va a ser sujeto y debe ser objeto de la investigación, y que debe hacerse esto de una forma propia, y apropiada también. Es imperativo también, creo, que no nos quedemos en estado contemplativo, creo que es lo importante. Darnos cuenta de que se está haciendo mucho, darnos cuenta de que, como te decía al principio, en respuesta a esta pregunta, sí, efectivamente nos estamos acercando en términos científicos a la sociedad, pero es muy importante pensar que debemos continuar en la construcción de una epistemología propia. Tenemos que tratar de desentrañar la manera en la que, si miramos desde lo colectivo, cómo aprendemos, cómo se genera el conocimiento en nuestra tierra. Hay que seguir mirándola desde el interés por desenmascarar la verdad, lo que existe allí mismo, ¿verdad? Para conocer entonces la posibilidad de generar unos preceptos nuevos que no sean aquellos que nos fueron impuestos, porque estaríamos de alguna forma replicando el modelo que intentamos cuestionar. Excelente, profesora. Muy agradecida, Elizabeth, con todas esas excelentes y maravillosas reflexiones, profundas reflexiones que estás compartiendo con nosotros. Nos despedimos de ti para entonces volver a retomar la conversación con el profesor Jacinto. Palabras de despedida, Elizabeth. Muchísimas gracias, de verdad, por la invitación. Estaré pendiente de poder contar en algún momento con el programa grabado, porque ya no lo he podido escuchar. Y bueno, cuenten conmigo, de verdad, para otras oportunidades. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches a la compañera noches. Elizabeth Benítez. Vamos a darle paso también entonces a las reflexiones del profesor Jacinto. Qué interesante, Elena, ¿no? El tema de la tecnología, el tema de la ciencia, la tecnología y lo que puede estar o no ligado a la sociedad. Eso, me gustó mucho el tema de la ciencia del sur y que cómo hemos trascendido a la mera transferencia de conocimiento, ¿no? Que ya no es solamente tener unas personas que depositan, en donde se deposita un conocimiento que no tiene fondo, que no tiene forma, que no tiene más, ¿no? Sí, y fíjate qué interesante cómo a través de políticas de las líneas de acción que está haciendo Senditel, reconociendo saberes ancestrales, reconociendo que hay una ciencia implícita ancestral en las formas en que desarrollamos diferentes ámbitos que están ligados a la humanidad, ¿no? Y por eso yo hacía la pregunta, en términos de pregunta-reflexión, que ya la ciencia no solamente está en la mano de la academia como tal. Y fíjate qué interesante cómo entonces en el programa de estímulo que está desarrollando el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología, que por cierto está abierto en este momento la postulación para participar en el programa, no es solamente al investigador, sino también a los innovadores e innovadoras, que no solamente están relacionados con el tema de la agenda científica académica. Y tiene bastante que ver con cómo se está también municipalizando la educación. Hay una relación muy íntima, por lo que ustedes mismas explicaban la semana pasada, acerca de que ya no es en la academia solamente donde se va a impartir ese conocimiento, pero además tampoco donde se va a crear la agenda la agenda para la formación de los currículos, de los pensas. Bueno, tenemos al profesor Jacinto Dávila al teléfono. Profe, bienvenido de nuevo. Y bueno, no sé si pudo escuchar las reflexiones que estaba compartiendo la profesora Elizabeth. Profesor Jacinto. Completamente. Incluso la parte que se escuchaba poco, se escuchaba bien por acá. Debe ser que estamos cerca. Muy bien. Sí, tenemos varias preguntas bien interesantes con respecto a esas reflexiones que nos está llamando Elizabeth. Y como hemos venido abordando el tema de la agenda científica como tal, queremos abordar también el tema del desarrollo de la tecnología, ¿no? Siempre ha habido una relación inicialmente se había planteado como una relación lineal, que el desarrollo de la ciencia generaba desarrollo de la tecnología, pero al parecer como que la cosa se ha vuelto un poco rizomática, ¿no? Porque no es tan lineal como tal. Entonces, con respecto a este desarrollo de la tecnología, inclusive tenemos una pregunta interesante y que nos comparte el compañero Camilo Malavé y nos pregunta si la tecnología puede llegar a ser inclusive un sistema de involución, profesor Jacinto. Sí, absolutamente. De hecho, hay acusaciones claras de que lo es. Justamente hoy aparecía un reporte de una de estas revistas científicas criticando el proyecto del genoma humano, por ejemplo, que en un principio prometió ser una fuente de solución a una cantidad de problemas en medicina y que ha probado ser una forma de un gran bluff, una gran nube oscura que realmente no está aportando solución en esa dirección y además está creando una cantidad de problemas como, por ejemplo, todas estas derivaciones del uso de la información genética para sesgar o maltratar a los pacientes o discriminar simplemente. Uh-huh. Ese es, por ejemplo, un ejemplo bien concreto de que hay involución, sobre todo cuando lo que ocurre con la tecnología, y esa es una discusión separable, se puede hacer por separado de todo del asunto científico, pero con aquello de fondo, es que se llena de intenciones, esas intenciones que mencionábamos en la primera parte del programa, de que hay intereses particulares económicos que dictan pauta, y que dictan pauta, una pauta que se pierde de vista, que no se advierte a primera vista. Entonces muchos científicos devenidos en tecnólogos por la vía de que van a resolver un problema particular, van a crear una solución a un problema particular, van a crear un dispositivo, terminan sirviendo al interés de esos particulares que estamos diciendo que los financian, en lugar de al interés superior, a la ciencia global, al conocimiento universal, que es al que supuestamente declaramos servir de principio, ¿no? Esa es la otra contradicción, que creemos estar sirviendo al mayor interés en este ejercicio de división colectiva del trabajo en el que cada quien se concentra en un pequeño punto para hacer, para entenderlo muy bien, y nos olvidamos de que probablemente ese pequeño punto realmente no sirve al interés superior al que creemos estar sirviendo. Y a los científicos nos pasa eso, y por buenas razones además, porque hay una complejidad enorme detrás contra la que nos estamos enfrentando. O sea, hay un problema colectivo, esencialmente colectivo, de que si nosotros no somos capaces de reflexionar como sociedad, estoy hablando de la comunidad científica, no vamos a tener acceso a esa visión trascendente que nos permita enfrentar las manipulaciones y los intereses particulares. Que mientras no hagamos eso, nos van a manipular a nosotros. Decía la canción de Silvio Rodríguez que escuchábamos anteriormente, que bueno, no hay ningún laberinto que amenaza con un callejón sin salida, ¿no? Y entonces en el ejercicio de esa reflexión crítica y de la mirada despierta que podamos tener las y los investigadores que estamos acercándonos a un nuevo modelo, a cómo salir de ese laberinto que nos ha acompañado por muchísimo tiempo, pues seguramente va a haber una luz, y hay una luz que ya se está que ya estamos visualizando, para entonces que la tecnología, para que el desarrollo de la ciencia realmente responda a los intereses superiores de los cuales usted habla. Bueno, profesor Jacinto, muy honrado de haberlo tenido en el programa. Muchísimas gracias por las reflexiones. ¿Unas palabras finales? No, agradecido infinitamente, sobre todo por aquello de Libro Viviente y además por Juventud Prolongada. Pero muchas gracias de verdad, y muy contento de que ustedes hagan este esfuerzo por hablar de ciencia, por hablar del impacto, y sobre todo por visibilizar, en este caso por la vía de audio solamente, pero también por las otras vías, el trabajo que se está haciendo en este país, que no lo está haciendo solamente un gobierno de Caracas, sino que hay toda una nación buscando alternativas, explorando tecnologías populares, por ejemplo, que hacen una gran diferencia y van a seguir haciendo la diferencia en el futuro de nuestros hijos en particular. Gracias, profe. Y no quería dejar de pasar en este segmento una frase que nos regala el profesor William Arias de Barquisimeto, relacionado con este tema y con la necesidad de mirarnos el ombligo, como dice bien la canción de Miramos al Sur, de Serrat, y que dice que ya Simón Rodríguez ya había comentado que la América debería parecerse a ella misma, ¿no? Entonces, bueno, con esta interesante frase que nos regala el profesor William Arias de Barquisimeto, nos vamos al segmento Cartelera Informativa. Cartelera Informativa. Anota lo que viene. Y tenemos nuestra cartelera informativa. Rápidamente, el foro postdoctoral El Diálogo como Función de Aprendizaje, a realizarse en la sala de conferencias en el piso 16 de la sede de la UNEFA en Chuao, el día lunes 25 de febrero de 2013, de 2 de la tarde a 6 de la tarde. También la Fundación Telefónica y la UCB te invitan a debatir el 19 de febrero, de 8 y media de la mañana y hasta las 12 del mediodía, en el Encuentro Internacional de Educación, que se realizará en los espacios de la Facultad de Farmacia, en el piso 1, Salón 103 de la Universidad Central de Venezuela en la ciudad universitaria. Y el lunes 18 y martes 19 de febrero, de 8:30 a 12 del mediodía y de 2:30 a 6 de la tarde, en las aulas 5, 6, 7 y 8 de este año, en la sede principal de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Mérida, Cleber Ramírez, se va a estar realizando la socialización de avances de los proyectos sociotecnológicos del Programa Nacional de Formación en Informática de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Mérida, Cleber Ramírez. Y María Nícer nos tiene una información muy importante. Recordemos que en el marco de nuestro curso avanzado de formación docente y en la unidad temática que tiene que ver con una aproximación crítica a la ciencia y la tecnología, esta semana estamos iniciando el segundo encuentro didáctico del módulo denominado Elementos para una Praxis Transformadora. ¿Será que esto nos va a permitir salir de ese laberinto y conseguir callejones que sí tengan salida? Que es lo que hacía referencia a la canción de Silvio Rodríguez. Entonces, para esto es importante que todas las y los participantes pues entren en su segundo encuentro didáctico y empiecen a realizar las diferentes actividades que tenemos allí planificadas para ustedes. Aparte de esto, es importante que sepa que en la Comuna de Saberes hemos abierto un espacio para que aquellas inquietudes, comentarios, reflexiones, intereses que tengan por compartir, por conocer los libros vivientes el día de hoy, el profesor Jacinto Dávila y la profesora Elizabeth Benítez, en la Comuna de Saberes del curso avanzado de formación, pues vamos a tener un espacio donde pueden colocar sus preguntas y allí los profes van a tener la grandísima oportunidad de compartir con todos y todas las y los participantes, gestores de comunicación, de conocimiento y otros libros vivientes que tenemos en el curso avanzado. Bueno, con esa información cerramos nuestra cartelera informativa de hoy. Hacia el final de otra entrega de Entre Redes y Saberes, no sin antes invitarles a nuestro próximo programa, Contradicciones Tecnocientíficas de la Sociedad en Redes. Eso va a estar muy interesante. Vamos a estar conversando con la profesora Gloria Carrasco de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez y con la profesora Virginia Guillén del Centro Nacional de Innovación Tecnológica. Bueno, ahí vamos a ir viendo todos los invitados que se vayan a ir sumando a este programa. A este programa. Va a sumar María Ángela Petrizo también, compañera de Mérida, quien entonces nos va a conversar sobre esas contradicciones en eso que se llama la sociedad del conocimiento, la sociedad de la información, el conocimiento libre, el conocimiento propietario, software libre, software propietario. Va a estar bien interesante este tema de las contradicciones tecnocientíficas de la sociedad en red. Bueno, que es precisamente en donde se monta todo este gran programa de formación para la formación a distancia. Nosotros, bueno, les recordamos nuestros números de contacto, son el 0412-579-0793 para futuras preguntas y mensajes. El Twitter, @entresaberes, también estamos en el Facebook con el usuario Entre Saberes y el correo electrónico entreredesysaberes@gmail.com, todo pegadito, entreredesysaberes@gmail.com. Nos despedimos, vamos a darle las gracias a Barquisimeto, a Guayana, a Mérida, a Coro y a la parroquia La Vega aquí en Caracas, que dieron fe de su sintonía el día de hoy. Vamos a dejarlos con un tema musical, por supuesto. Les agradecemos a todos los compañeros de la Radio Fe y Alegría 1390. El próximo jueves 28 de febrero de 8 a 9 de la noche vamos aquí por Fe y Alegría, nos estamos escuchando. Vamos a escuchar a Silvio, tenemos aquí más bien a Joan Manuel Serrat, que va a sonar con Cantares, que es una canción preciosa. De vamos todos los caminos que nos cuesta. Tocan por recorrer para así que sigamos es. Entonces en el desarrollo de esta patria nueva, de la patria grande. Muchísimas Elena, gracias Elena. Gracias a la profesora Meranice Figueroa, coordinadora del programa de fomento de la educación universitaria. Muchísimas gracias a todas y todos. Nos seguimos escuchando.